QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Este es el show número 3 y esta es la 11ª temporada del programa. En esta ocasión tendrás música nueva de Remedy Drive, Bota, el resumen de los extremos internacionales, un sector en apoyo a la recuperación del mar boliviano. No te separes porque Punto Extremo comienza con un tema internacional. Acabas de escuchar a The Red Jumpsuit Apparatus con su canción Am I the Enemy? ¿Soy acaso yo el enemigo? Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Tus brazos me causan sanidad. Tus brazos me abrigan en medio de la tempestad. Y me ayudan a levantarme cuando más lo necesito. Creer en ti es la única sanidad que requiero. Come a little closer. Let's see if your heart lets you move. You can't live a full life standing just outside the truth. Come and see what it's like to have your wish removed. Come in and change your sinful heart, and it will be made new. Yeah! escuchaste a Ivor Lyne con su canción The Healing. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y si alguien me ayuda es porque tengo que cambiar a futuro. No puedo tropezar a cada instante. Tengo que aprender de mis errores. Pero es una guerra interna. Porque yo mismo en instantes prefiero estar botado en el suelo. Tengo que cambiar este pensamiento y decidir de una vez por todas en seguir hacia adelante y dejar la flojera a un lado. Otro extremo internacional llegó. Thousand Foot Crutch con su canción War of Change. No te separes porque después de la pausa, música nacional del programa y los extremos internacionales. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.